para nosotros casi que más trascendencia de este momento era el tema de las comisiones informativas. O sea, es que va una detrás de otra. Ya nosotros en la carta que enviamos al presidente del Partido Popular ya la advertíamos. Le vamos a replicar, ya sabes también que la vamos a replicar, evidentemente, pero como sí, te iba a preguntar también por eso, ¿por qué te parecía el artículo de respuesta del alcalde a esa carta? Pues yo creo que te lo voy a mandar efectivamente, pero sí te puedo comentar a título personal sin ningún inconveniente, ¿eh? A título personal, y que ayer estuvimos ya debatiendo también en nuestra propia comisión, vamos, en la comisión de paz de nuestro grupo, nosotros estamos viendo, esto es lo que te digo, una salida al frente, una retirada, porque es que siempre, y te puedo demostrar con las actas de pleno, con las actas de las comisiones informativas, él cuando no tiene argumento, no da explicaciones, ¿me entiendes? No da explicaciones del por qué hace las cosas, que es lo normal en una democracia, o al menos, no sé, desde mi punto de vista. Sí. Cuestión esta que es la que me empieza a sorprender, y permítame que te lo diga. Porque claro, cuando tú vas cogiendo información, cuando vas manifestando cuestiones, cuando estás viendo historias, y te dicen, venga, las comisiones informativas, te está diciendo el alcalde, el secretario, no, es que debería haber una por cada área organizativa. Y te dicen, es que en los textos legales no dicen cuántas. Digo, coño, si tú lo estás diciendo, una por tantas áreas competenciales o áreas de organización establezca en tu ayuntamiento. Mm. Evidentemente no te dice una, dos, tres o cuatro, porque si no sería una injerencia de la propia ley de base del régimen, del ROF, del Reglamento de Organización y Funcionamiento, cuanto y la propia ley de base en cuanto a la autonomía propia y local de las entidades locales. Es decir, lo que no me puede decir, el número de comisiones máximas será cinco, o mínima de dos, o máximo. No, cada ayuntamiento organiza en el número de áreas que ellos quieran y consideren oportuno, lo que yo le he dicho ya al alcalde. Señor, si hace usted un año decidió que había tres áreas, lo normal y competente, como ustedes actuaron en su momento, es que hubiese tres. Es más, usted dice que lo normal es que haya una por tantas áreas competenciales o funcionales existan. Pues evidentemente, si usted dijo que tres y siguen existiendo tres, lo normal es que sigan existiendo tres. Y entonces, pues en el título 4 y en lo que él se basa, que era en los aspectos económicos, pues yo te demostraré o demostraré, porque el aspecto económico él ha tenido que retirar del punto de orden del día. Digo, bueno, pues deme usted un informe económico que justifique cuánto nos hemos ahorrado. Porque es que precisamente es el dinero que nos hemos ahorrado, según usted, es con el que está pagando en estos momentos a otra concejala que estaba para la pobre, que muy mal, como otros muchos, y ahora lo hemos metido en la comisión informativa, o perdón, en la comisión de gobierno, y paga 300, cobra 300 euros por cada asistencia junta, cuando nosotros cobramos 40 euros por una comisión informativa. Pero vamos, yo como no tengo ningún inconveniente de decir cuánto cobro y cuánto pago, porque precisamente ahí es donde está nuestro principio, el de la transparencia, y que los ciudadanos libremente puedan decirme, mira, que esto es lo que hay, que yo cobro esto, esto, y lo que ingreso yo, y lo que ingreso yo, que es por mi trabajo, por asistencia a ese pleno y por mi dedicación en definitiva, nos lo llevamos a nuestra casa. También te lo digo, Pablo, nosotros lo entregamos también a una decisión personal, cada uno de los dos concejales de nuestro grupo, es entregarla a la propia formación política, para que a los ciudadanos no le cueste, entre comillas, no le cueste dinero el mantener, como es el caso del Partido Popular y el Partido Socialista aquí, unas sedes pagadas por el ayuntamiento mientras que nosotros nos pagamos la nuestra. Pues mira, eso está bien. ¿Te gusta, no? O sea, sí, hombre, ganó. Eso está bien, eso está bien. Yo por eso, Pablo, estamos también, pues vamos a hacer esa contestación. A mí me parece que es un paso adelante, te digo, nuevamente, una salida de tono total. Es decir, ellos lo que están pretendiendo básicamente lo está viendo no solo el Partido Popular aquí en Huércal, sino que lo está viendo a nivel nacional, ¿no? Quitar los órganos de dirección consensuados en Radio Televisión Española, quitar... Yo creo que Pablo está viendo un poco también la movida que está viendo a nivel nacional. Y para, en este caso, el Partido Popular, y más concretamente en nuestro ayuntamiento, pues es tirar para adelante. Hay realidades que son obvias y de las cuales nunca me he retractado, ya se lo dije también, y consta en la acta. Yo he pertenecido a Izquierda Unida en cierto momento, y cuando yo vi que estaba tan plural y tan tal, cuando nosotros le exigíamos responsabilidades a la que fue en su día alcaldesa de Huércal, hace, pues te estoy hablando ya del año 2004, 2003, sí. Nosotros le decíamos, señora, que usted tiene que darnos a las asambleas de este partido, tiene que darnos cuenta. Y resulta que es que no sé si es que hay una especie de intoxicación, te lo digo también, que cuando lleguen al poder las cosas cambian, no lo sé. Yo te lo digo. O sea, este señor que antes estaba en la oposición era la rehostia, y ahora cuando llega al poder yo le digo, señor alcalde, por favor, que usted ha estado padeciendo lo que ahora me está haciendo a mí sufrir, y este es el cambio que usted propone. No, esto ya después, dentro de cuatro años lo dirán los ciudadanos. Y bueno, vale. Pues con lo cual, Pablo, pues te quedas más sorprendido. En este punto ellos han sacado el tema para adelante, porque claro, tienen la mayoría, y han sacado para adelante el tema, con lo cual...